Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Buenas noches, gente. Buenas noches con todos, Colorada. Estamos un martes más aquí en Los Matices de Débora, extrañando la presencia de nuestra jefa. Sí, Carito. De la dura. Carito ahí, nuestro diseñador, que es su esposo a la vez, está ahí con unos problemillas de salud. Pero sí, les mandamos un abrazo muy fuerte y toda la mejor vibra para que Pancho se recupere rápido. Exacto. Y ahí nos dé sus más hermosos diseños, nos siga siempre apoyando, así. Entonces les mandamos un beso y que estén súper, así. Sí, así que bueno, hoy nos va a hacer un poquito de falta de la Carito para ponerle ese chispa más picarona. Demasiado más picarona. Pero igual ahí estamos aquí unos invitados súper buenos, una bandota. Mesaya, muy bien, bienvenidos. ¡Oh! Buenas noches. Buenas qué noches. Bacán que estén por acá. Y están acá a propósito de un festival que nuestro pana, el Dani. Don Dani, bienvenido. Está realizando y organizando, y lo que le hemos venido promoviendo durante todo este tiempo, la Lesión Maestra Fest, primera edición. Así que, Don Dani, también bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, carito. Buenas noches, Colorado. Dani, no. ¿Cómo estás ahí? Hola, todo Dani. Bacano. Igual a la banda ahí. Gracias por la entrevista, y aquí estamos para promocionar el Aleación Maestra Fest, la primera edición. Chévere. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos preparativos? ¿Cómo está el estrés y los nervios previos, ¿da? Están en un nivel súper alto, pa. Estamos tratando de acomodar ciertas cosas que se han presentado un poco de un par de inconvenientes en estos últimos días, pero ya vamos a solucionar todo. Igual para el concierto, todo está listo, está el lugar del concierto, está el sonido, están las bandas. Está todo lo que va a haber en el concierto, que es bebidas, comidas, merchandising, mercadería de las bandas, y por sobre todas las cosas vamos a regalar un tatuaje valorado en $150 para premio para la gente que vaya al concierto de ese día. Con que no sea un infinito, estamos bien ahí. Pero qué bacán, porque estén las bandas y las bielas, ya está hecha el festival, si okay, chicos. ¿Sí? ¿Qué tal, cómo están ustedes? ¿Qué tal los preparativos para el concierto? Bueno, yo puedo hablar por mí, ¿no? Por favor. Estoy bien. Creo que el concierto ha creado bastante expectativa en el público quiteño. Y nosotros preparándonos, de hecho, después de la entrevista tenemos de ensayo. Entonces es una jornada bastante larga para nosotros todavía. Sí, chicos. ¿Y esos ensayos hasta qué hora van? Hoy va a ser hasta 11:30, supongo. Uy, denso, wow. Que el cuerpo aguante. Sí. Chévere, pero chéverazo. Ahí vi unos temas, porque ahí estábamos investigando más de la música de ustedes, y está súper chévere. Trajimos también unos temitas para escuchar, y hubiera sido chévere que podamos escucharles en vivo ahí. Pero ya no se pudo ese. Más bien, para que la gente les vaya a escuchar en vivo allá en el festival. Muy bien. ¿Qué trajo usted, Colorado? Yo creo que para allá, que la gente empiece a saborear eso que se viene el próximo sábado, pongamos un temita de Reject Messiah. ¿Y qué nos recomienda, muchachos? ¿Y cuál es el tema que gustaría que suene esta noche? Ahí trajimos algunos también. O sea, no sé cuál le habrán traído, ¿no? Pero... A ver, trajo el CD. Y yo también tengo un par de CD que me va a hacer ustedes. Del CD, no sé, podemos ponerle Sansara, creo yo. ¿Ese te pasé? Creo que sí. Producción, dice que sí lo tiene. Production. Chévere, entonces chévere. Vamos a escuchar un poco de Reject Messiah para que la gente se vaya empapando de lo que va a haber este día sábado. Así que, póngale suen ahí, que suene Don Adri. Right. regresamos con los chicos de acá de Infect, de Project Messiah, perdón. Estamos hablando también de los chicos de las otras bandas y comentándonos un poco de cómo si se conoce, son panas. Ahí más o menos cuéntenos lo que nos estaban diciendo y fuera del aire. Fuera del aire y cómo se llama, cómo es el ambiente con los otros chicos. Ahí también nos estaban comentando de Chivo Judas, que es una banda nueva. Cuéntenos de ahí también el Dan y el Chalo, que nos vaya contando de las bandas, cómo ha sido la acogida con de la gente acá. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Chalo, soy locutor en el programa de Dani. El Dani es el productor. Yo voy 2 años. ¿Ya? Bueno, 3. ¿Y cómo la aguanta? Ocurrió... No, sí, que aguante, la verdad. ¿Y cómo la aguanta? La mentira. Sí, la verdad, tienen razón. No, son 3 años que estamos en 4 años del programa. Y se nos ocurrió hace unos 8 meses, 6 meses, hacer el festival. Uh-huh. Nuestro primer punto era conseguir las bandas que quieran acolitar al festival. Uh-huh. Entonces empezamos la búsqueda. Entonces, justo en este Quito Fest nos encontramos con Cristian. Estuvimos con él un buen tiempo. Es el vocalista de Reject. Estuvimos ahí, nos perdimos en Cataclysm, pero bueno, antes ya habíamos hablado. Y ahí le propusimos que si es que pueden tocar en el evento. Y él dijo que, claro, por él sí, que les iba a preguntar al resto de la banda y después nos confirmaron y... Nosotros dijimos que no, no mentira. Nos opusimos. No le digo que ya están ahí. Quieran o no quieran. No, quieran. Nada, sí, una vez. Y igual ese mismo día confirmamos con otras bandas como Infecto Devorante, con Gustavo, que es el vocalista, es el co-vocalista de Chivo Judas, vocalista descomunal y de Misil. Él confirmó unos días luego, todo fue en la época del Quito Fest. ¿Ya? Entonces ahí confirmamos todas las bandas. Y bueno, como decía Daniel al comienzo, es un estrés total hacer un evento. Hemos tenido algunos inconvenientes que toca superar en el transcurso de lo que va pasando. Pero bueno, las bandas ya están y el evento ya está. Tenemos cubierto toda la ciudad en puntos de venta. Está desde el centro sur hasta el Caracol. Está a todo lado. Buenas. Está, bueno, ahí está Viva Cerveza, que es al lado del Museo del Rock, que es en por la Voz Mediano. Es por la... Esa es la reserva. Y el Viva Cerveza es en la República del Salvador, cerca de la Chiris. Y está Mundo Rock, que es en el Centro Sur. Está Marea Negra, que es aquí en el Espiral. El Metal Center en el Caracol. Abismo Tatún. O sea, está todo el rato. No hay excusa, nadie puede decir no había dónde, se acabaron, no sabía. O sea... Además, ese día tenía más, por obvias razones, vamos a vender las entradas ahí, en el lugar de la paga venta, la puerta. Para la gente que no pudo conseguir en los puntos de venta, pues de una, acérquense a la hora del evento, vamos a comenzar puntual a las 8 de la noche. Hay que con los amigos de los amigos. Sí, hay que establecer, exactamente, esa es la idea. Hay que establecer como que un precedente de puntualidad, de compromiso y seriedad ahí en los eventos. Chévere. Y que sea pagado, ¿no? Porque las bandas también tienen que pagar salas de ensayo, clases de guitarra, de batería, de bajo, de voz y instrumentos, tienen deudas, tienen familia. Claro, entonces, o sea, el objetivo es levantar como que ya una iniciativa para que los conciertos sean pagados a partir de... Pero me parece chévere, y me parece chévere también el cartel que están teniendo, es para ser la primera edición, me parece muy bien, chicos, los felicitamos bastante porque se nota que se han puesto las pilas y le han hecho los deberes. Muchas gracias. Y a ver, si no se lo quieren perder, ahí Don Dani nos estaba diciendo que nos tiene una entradita para sortear. Sí. Yo lo publiqué también en el Face. Muy ahí bien, ahí en la página de Aleación Maestra, ¿verdad? En mi perfil lo publiqué, pero de todos modos. Perfil de Daniel Castellanos Gárate, también uh-huh. Puedes encontrar uh-huh. El post ahí para que te ganes la entrada. Estamos sorteándolo aquí. Llámenos al 2220966 o escríbanos a Los Matices de Débora uh-huh. O también a Aleación Maestra, a Dani. Sí, escríbanles, sí, sí. De ahí pueden ganarse una entrada para este sábado, no se pueden perder. Uh-huh. Exacto, así ahorita vamos a compartir también nuestra página para que lo puedan ver y se ganen esa entradita, así súper chévere. A ver, ¿qué tal si nos vamos con otro temita de otra de las bandas? A ver, dale. También tenemos aquí un poco de Infecto Devorante. ¿Sí? ¿Qué tema trajimos de Don Adri? ¿Cuál? Coma Profundo. Esa vamos a ver. Sí, es el single que está en promoción ahí de los panas de Infecto Devorante. También saludos al Gordo, al Rojo, que es el Jorge Garrido, a Diego Proaño, a Germán y a Alejandro, que son parte de la banda ahí también. Son una banda súper experimentada, tienen como 10 años de trayectoria y acaban de lanzar su disco que se llama Esencia Humana Maldita. Están en plena promoción. Maldito. Maldita. Así que póngala ahí. Play. Bueno, estamos de regreso ahí, sabrosón, la música ahí que nos sugirió nuestro querido Danny y la colorada Infecto Devorante. Y bueno, ahí yo estaba fuera del aire haciéndoles una pregunta, la que obviamente igual ya deben haberles hecho 10,000 veces. ¿Por qué su nombre? ¿De dónde viene Reject Messiah? ¿Cuál es el origen de ese nombre? A ver, originalmente lo pensamos así en una conversación de joda con los antiguos integrantes de la banda. Y un pana jodiendo decía, el guitarrista anterior decía, es que pongámosle a Rechazo Mesías. Entonces se nos ocurrió así ponerle solo a Reject Messiah, que era el nombre al inicio, pero luego ya después, o sea, pensándolo bien, decidimos ponerle solo Reject Messiah por el rechazo a todo tipo de Mesías. No creemos que en la existencia de alguien que vaya a venir a salvarnos en algún momento, sino que más bien eres tú como ser humano el que tiene la potestad de tomar las decisiones y fracasar con ellas o salir bien librado con ellas. ¿Y las líricas de Reject Messiah van acorde al nombre y a lo que viene, el bagaje de ese nombre? Verás, las líricas originalmente sí tenían mucho que ver con ese rechazo a los dogmas. Incluso hablábamos mucho de el ser humano en sí, y del cómo hemos ido ganando raciocinio y perdiendo raciocinio a la vez, al aislarnos con la tecnología. Hablábamos de todos esos tópicos, pero ahora estamos un poco más encaminados a todo lo que es, o sea, bueno, en la banda en sí, siempre que hacemos un asado o cualquier cosa, terminamos con, siempre, o sea, conversando sobre conspiraciones. Hablamos de la masonería, hablamos de, qué sé yo, las sociedades secretas, hablamos del MK Ultra, así, los nazis, Illuminatis y demás. Entonces ahora está yendo para allá, se están encaminando para allá las letras. Bacán. Chévere, qué bacán. Ahí, comparte. Hola. Incluso el último single que lanzamos, que se llama Moscas, está en inglés, se llama Flies, habla mucho de eso. Incluso si puedes ver ahí la portada, en la portada incluso del single, tiene mucho que ver con eso. Tienes, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, tienes lo que son pentagramas, cosas que tienen que ver con justamente con lo que decía Andrés, con la conspiración. Entonces, creo que este single fue como que el primer tema que empezó a hablar sobre estas cosas. Entonces, ahora estamos trabajando en un nuevo material que incluso vamos a tocar algunos temas nuevos en el festival que hablan sobre estas cosas igual. Ay, qué bacán. Pero, por ejemplo, la gente que les escucha, así, siendo honestos, ¿no? ¿Sí cachan que cuál es la onda de su ideología o solo van por el y el mollo? O sea, primeramente es bien jodido que te entiendan porque sí. Por el género y la forma de cantar del flaco. Claro, ¿no? Pero yo sí conozco de panas que lo entienden y la cantan, cachan. Entonces, bueno, incluso la voz del flaco sí es entendible a comparación de muchas personas, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros tratamos de por ejemplo, en este single hacemos videos líricos. Ya. Para que la gente pueda leer. Incluso imprimimos los discos que lo vendimos a $1 y lo vamos a vender igual en el festival. Pueden adquirir igual a $1 el single. Uh-huh. Está la letra. Entonces siempre tratamos de poner eso, o sea, para que la gente entienda, porque es un poco complicado entender con este género, son el tipo de música entender, incluso en español. Claro. Ahorita estamos hablando que está cantándose en inglés. Es un poco más complicado, pero siempre tratamos como que de bombardear, incluso, por ejemplo, si tú ves la imagen, ajá, cosas así en Facebook que traten de esos temas y cosas así para que la gente se vaya familiarizando con lo que, con esta nueva visión que queremos darle a los futuros temas, o sea, al futuro Reject Messiah, se podría decir así. Chévere, me parece súper interesante, porque realmente esos temas sí te dan para largas charlas y conversaciones y debates. Sí, me parece full, en realidad. Claro, no, la música, como cualquier, creo, forma de arte o cualquier expresión debe tener un mensaje del que quieras expresar, ¿no? Pero en su caso, esos temas son como, todo el mundo en la familia tiene a alguien que hable de la conspiración, teorías de la conspiración y los Illuminati y cosas así. Yo voy a llevar su música a mi hermana porque ella está así. Y yo vivimos las dos juntas y ella me habla de eso, las horas que paso en la casa y la veo, habla solo de eso, entonces me voy a... Reject Messiah para ustedes. Vacile así, pero ya hasta morir. Así. Buenazo. Me va a encantar así. Oye, sí, porque nosotros nos hemos encontrado, nos han visitado bandas de todos los géneros. Y la verdad es que es la primera que trata estos temas que son tal vez un poco controversiales, un poco difíciles de tratar en una conversación común y silvestre, ¿no? Pero me parece súper chévere porque el resto, la mayoría de las personas y de las bandas hablan de música, de ¡muerte! Amor y de genocidio. Sí, o sea, yo pienso que es otra forma de abordar la realidad, ¿cachas? Porque, o sea, si nos vamos a la matriz, no, o sea, es verdad, o sea, es una realidad totalmente alterna, creo, en la que vivimos. Dominados por alguien que nos mueve los hilos nada más. Entonces, si te vas años de atrás, o sea, es un tema que no es tan nuevo. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que entendí ya la canción Master of Puppets de Metallica habla de algo así. O sea, habla de que tú tienes a alguien que te está manejando como una marioneta. Entonces, y que solo somos de esas marionetas. Uh-huh. Entonces ya desde ahí estamos hablando de conspiración. Simplemente sería de enfocarlo, ¿no? Y de abrirse un poquito, abrir un poco más la cabeza. Claro. Ajá. Es que con tanta farándula y Kardashians, ya la gente es que, no le para bola. En eso es lo que están, ¿no? O sea, sí nos idiotizan. de esta manera nos divertizan, o sea, haciendo que todo sea consumible, que te guste lo que le gusta a todos los millones de personas que están tras del televisor. Exacto. Entonces, cuando comienzas a abrirte un poquito, es como que ya te escapas de las manos de ese control. Sí, están metidos en Disney y todo lo de ellos. Y... Exacto. Es que mi novio también es full apegado a esas cosas y me pasa mostrando un montón de sus videos y bien, oye. Chévere, ya vas a escuchar tu música, ¿no? ¿Y será posible que escuchemos ese temita Flies aquí? ¿Lo trajeron, chicos? Tal vez está por ahí. Ya que estamos hablando de este tema, sería bueno, ¿sí? ¿No? Para la otra. Ya está producción ahí. Producción aquí ya está. Eso, ahí, calculándolo todo. Mientras, porque sí se oye súper interesante. Además de que también el hecho de que ya, no sé qué tan real es de eso, el cantar en inglés. Uh-huh. Les puede abrir otro tipo de puertas para... O sea, justamente le apuntamos a eso. O sea, porque ya. Aquí la escena en el país es súper pequeña, ¿ya? Sí, no. Y los nuevos metaleros, los antiguos metaleros, y los que están siempre, que tal vez no son metaleros, pero que les gusta el metal, ¿no? O sea, no son metaleros como tal, con las botas, vestidos de negro y demás. O sea, con ese dogma igual, ¿no? Pero... están siempre encaminados a que tienes que sonar aquí, tienes que tocar en el Quito Fest, tienes que tocar en la Concha Acústica, o sea, en los festivales más grandes de aquí, y eso es todo. Ajá. Entonces, tratamos nosotros más bien de salir. O sea, ¡qué bueno! Claro, sí, porque no estás ahí, no estás en nada, y es como que, ¡ah, estás tocando ahí! Chévere, me parece súper bien. Así que ya está el temita, don Adri, así que lo vamos a escuchar ahí para los que estaban con pica. Para que lo escuchen. Fly. Father! Estamos de regreso. Y bueno, en las noticias de Débora ya saben que cada martes les trae su noticiero Nuestro Mundo Enfermo y Triste, con las noticias más bizarras de este mundo, lo que más conmociona, lo que más está de moda, lo más in, lo más raro. Bueno, yo les traje una noticia que nos llega desde Brasil y dice: ¿Cómo se logra la marquiña perfecta que causa furor en Brasil? Ya. Erika Martins decidió instalar un spa en su terraza y cada vez está más lleno de gente. A esta altura del año, una treintena de mujeres toma sol a las 9 de la mañana, un lunes antes de ir a trabajar. El objetivo, lograr la marquiña perfecta antes de que inicie el verano. La marca del bikini es muy sexy, a los hombres les encanta, se vuelven locos, dice Juliana Macedo, una cajera de 24 años que antes de ir a trabajar toma este baño de sol. Pero, ¿cómo se logra? Para que la marca sea perfecta, Erika Bronze, como se llama la empresa, aplica sobre el cuerpo de sus clientes el bikini aislante, que no es nada más ni nada menos que simular la forma de un bikini con cinta aislante. Tomar sol en la terraza es algo típico para las mujeres que viven en la periferia y que están lejos de las playas. Yo de pequeña no tenía dinero para comprarme un traje de baño, entonces agarraba escondidas el rollo de cinta de aislante de mi padre y me hacía el mío a mi medida, cuenta la empresaria dueña del spa. Vaya, ¿se pondría usted cinta aislante en las chichis y por ahí abajo? Ni fregando. Primero, raray. La despegada. Ponte y luego despégate. Y no, y para luego andar indicando solo el bronceado. Pero bueno, es un lugar solo de mujeres. Así, solo chicas de una terraza, 30 chicas. Y a ver, luego, ¿a quién le vas a indicar? ¿Ah? Debería tener un mirador. Luego, al lado hay un negocio de binoculares. Pero no se ve bien esa nota. ¿Ah? No, no, o sea, personalmente, ¿no? ¿No te gusta? No, no se ve bien, se ve medio puro. Esa... Se vea, no, no sé. No, all natural, dice. Pero es que sí, tiene que ver la foto, ¿no? O sea, es cinta aislante. Hay unas fotos de internet si quieren buscar, entonces es la cinta, ¿no? Cubriendo algunas partes y ahí abajo también es como... Es... Tiene exactamente la forma. ¡Una marquilla! No, es un bikini hecho de cinta. O sea, se ve como un bikini, pero es gente que no tiene dinero para costearse un spa. Sí, es verdad. Bronceado, entonces, ahí la marquilla. Es muy exigente la cuestión en Brasil de eso de estar con el bronceado y el cuerpo. Entonces, hay gente que se dedica a pasarse en las terrazas echándose agüita y... Agüita coca. Agüita. Exacto. Son radiactivos. Ah, es que acá no me llega la radiación tan fuerte. ¿Y ustedes lo harían, chicos, si su novio les gusta así bronceadito, tostadito? ¿Se harían ellos? ¿No se harían? ¿No? Yo sí. No. Ya, aquí me dice que sí. No. ¿Usted se haría? No. ¿Usted? No, no. Nadie quiere la marquiña. Diablos. Bueno, ¿y qué trajo usted, colorada, su noticia? Yo traje ahí una noticia que creo que es un chance ahí medio curiosa para los chicos sobre todo, porque dice: tiene un encuentro sexual de una noche y publica el video en redes sociales. Ay, tatán. Ya les va a contar. Con eso del sexting y el, bueno, ¿qué les diré? Bueno, dice: no es raro que si has estado en medio de una noche de pasión, al día siguiente te preguntaste si lo has hecho bien. Pero, ¿lo publicarías en redes sociales para que todo el mundo se entere? Un estadounidense lo hizo y ahora es la comidilla en el ciberespacio por exponer algo tan íntimo. El hombre, cuya identidad se desconoce, aparece en el video que fue publicado hace una semana con la cara de una mujer. O sea, al lado de la mujer, ¿no? El sujeto, con cara de espanto, como lamentándose del supuesto encuentro nocturno, no emite ningún comentario, pero enfoca a la mujer que está en la cama. Muchos cuestionan que el individuo haya dejado al descubierto a la mujer sin autorización. El clip ahora tiene muchas reproducciones. Y yo vi el clip, porque realmente, obvio, tengo que saber qué era lo que tenía... Él no, solo era lo que tenía él. Solo es la cara del man. Claro, pues al otro día el man así con una cara de qué hice, diablos, y luego le enfoca a la chica y la chica como que no es de su completo agrado. Yeah. Y le hace unas caras así como que guácale y el man se pone como llorando, diciendo qué hice, pero me parece súper hecho pedazos. Uh-huh. ¿Ustedes hicieran eso, chicos? ¿Si están muy decepcionados de la muchacha? La verdad, no. Bien. Yo creo que si ya pasó, ya pasó nomás. No tiene ni para qué estar diciendo nada ahí. ¿Pueden contar de qué se trata? Ya va, ya. Me quiero colar en el examen del asunto. Era nuestro segmento, Dani. Sí, sí, yo sé que están hablando del mundo de enfermo. Porque estaba una llamada importante aquí conmigo. ¿Usted? Yo le llamo un taxi. ¡Qué tío! Oh, ¿y usted? ¿Qué harías tú? No, o sea, primero tu raso, cacha. Firmar y mientras estás firmando hacerte el que lloras, mientras la man te hace caras, es como que loco. No. Claro, además que la man está dormidaza, la tipa no sabe que le están filmando y que encima no. Te suban ese video a tu a las redes raso, sociales. Tu raso, no. Capaz el turro era él, cacha, y por eso ya está con esa cara de... No sirve para probablemente, nada, ¿no? Cacha. No, o sea, no se sabe. Vaya viendo, así que... Es que eso de que ahora todas las redes sociales está feísimo. Un Fermín. Es una cagada. Bueno, nos estaban ustedes contando, chicos, nos estaban contando que ustedes van a formar parte de una compilación de una revista. Quiero que nos cuenten todito, todito, todito. Ya, a ver, esta idea nació más o menos hace unos 6 meses, ha de haber sido. Nos contactó un productor brasileño de una radio que se llama Metal Militia. Con la marquiña. Metal Militia. No, con la marquiña. Tiene una novia que tiene la marquiña. Y no, pues ahí estuvimos conversando con él y dijo que él está seleccionando algunas bandas de Sudamérica para que participen en este compilado. Uh-huh. Es de la revista Terrorizer, que es una revista de Inglaterra. Ya. Entonces, ahí nos pusimos a trabajar nosotros, sacamos justo flyers en inglés, le mandamos el tema, llenamos un montón de requisitos que nos pidieron. Y ya nos seleccionaron y está para este número que va a salir en estos meses. No sé exactamente en qué mes saldrá, pero es antes de que se acabe el año. Entonces ese compilado tiene 15.000 copias que rotan por todo el mundo, principalmente Europa y Australia. ¡Qué chévere! ¡Vaya! Entonces ya ahí claro, está representando. ¡Claro, están los duros! Acá. ¡Claro, están los duros! ¡Qué bacán! Y me dicen que son la primera banda ecuatoriana que está ahí. O sea, según nos dijo él, Ed Rodríguez se llama este productor, nos dijo que sí, que no había ninguna banda ecuatoriana que haya participado antes en el compilado. No sé si es que habrá habido realmente, tendríamos que consultar con las bandas de aquí, pero no sé. Debe ser, ¿verdad? Pero chévere, o sea, es una oportunidad, ¿no?, de representar al país y de difundirnos de afuera. Qué chévere, me parece súper bacán, chicos, que hayan podido llegar a ese nivel. También, porque como tienen que irse un poquito antes... Cuéntenos en dónde les pueden ver, en dónde les pueden buscar su contactos, música. Contactos, contratos. Bueno, además de lo que van a estar formando parte de la Lesión Maestra Fest número 1, uh-huh. ¿Tienen algún otro tipo de show que vaya a estar cerca o planes que tengan como banda? A ver, primero el show, el 28 de octubre, en la Lesión Maestra Fest, uh-huh. Primera edición. Vamos a estar ahí en la Casa Cultural de Arte de Mente. Que es un lugar donde ya hemos tocado antes, por cierto, y es chévere, es súper chévere. Entonces vamos a estar ahí en la Luis Cordero y entre 10 de agosto y Versalles, ¿no? Ya saben todos que cuesta $5, vamos a estar 5 bandas, o sea, a dólar por banda, que me parece que es súper barato. Súper, también va a haber bielas. Sí, va a haber bielas, va a haber comida, va a haber buen ambiente, merchandising de todas las bandas, y el tatuaje de $150, ¿no? Entonces no es poco, por $5 yo creo que está más que justificada la entrada. De ahí nosotros como banda estamos justo definiendo. Vamos a grabar un EP en estos meses, pero aún definimos si es de 5 o de 7 temas. Si es que ya fuera de 7 temas ya no sería un EP, sino ya un disco de larga duración. Eso estamos definiendo justo hoy día en el ensayo al que nos vamos a definir eso bien. Y ya igual todos los temas en inglés, es un disco que creo que va a estar plagado de la evolución musical que ha tenido la banda. Como ustedes pueden ver ahorita en los temas que oímos, ya Samsara no suena para nada lo que suena Flies. Entonces ya la banda está sonando a otra cosa. Y eso es lo que vamos a plasmar en este disco. Chévere, chévere. Nos pueden seguir todas las redes sociales, incluso... Estamos ya sonando en Spotify, iTunes, pueden encontrar ahí el disco interno Primate que lanzamos hace un año, el single Flies en Facebook como Reject Messiah Banda, Instagram, Bandcamp, todas las redes sociales nos pueden buscar igual, estamos chévere. Ahí. Chévere, qué muchachos, chévere, y chicos. Cuéntanos así, ¿qué ofrecen ustedes para este sábado? Véndanse, véndanle ahí el concierto al público, así que ofrecen Reject Messiah. Nada, estamos preparando en realidad un show bacán. Tenemos por ahí un invitadito que va a estar compartiendo tablas con nosotros. ¿Dani? No. Qué glitcha una mirada. Nada, estamos armando en realidad el set que estamos haciendo está súper variado. Como te decía, vamos a tocar temas nuevos que Andrés ya decía que iba a ser parte del EP o disco que vayamos a hacer. Van a unir temas nuevos y temas viejos. O sea, va a ser una mezcla en realidad de todo eso. Eso, y como te decía, va a haber mercancía igual de la banda. Vamos a estar con los discos, los singles y el disco interno primer en combo, exacto. Los dos por $5. El disco interno primate que lleva 11 temas y el disco Flyscape. O sea, es un single por $5. Entonces, ahí todos los que quieran van. ¿Qué más ganga. Quieren? Una ganga, el combo. Para que se lleve. Ay, ya se acaban los discos, así que aproveche. Va a salir bien ahí, sí. Regaladito, ahí bien cargadito. Bien yapadito, como dirían por ahí. Todo. Qué chévere. Chévere, chicos. Qué bacán, qué lindo que hayan estado por acá. Espero que no sea la última vez, que nos puedan visitar otro día. Con y ahí, su vocalista póngale, ahí. Claro, cantaba, y ahí que ahora sí nos cantaba. Canten algo en vivo. En la capela que cante. Saludos, Flaco. Chévere, entonces bueno, con los chicos de Rujet Mesaya, ha sido un gusto que te acá. Nos vemos, gracias, sí, igual por la invitación. Ensayar. Muy buen Muchas ensayo gracias, y igual. Muy buen show, que les vaya súper bien. Y nos vemos en el festival nos vemos este sábado. Sábado. Este sábado. Yeah. Vaya ahí. Bueno, hay que y nos... vamos, pongamos un poquito temita. Un temita ahí. Para despedirles a los chicos, ¿sí o okay. qué? Otro de ustedes, a ver. A ver, un tema así suavecito, del disco. Genpong, ya, puede ser. Genpong. Ya, entonces ahí le va a poner eso, porque tiene su corazoncito, dice. Entonces nos quedamos con Gen de Rijet Mesaya y chicos, suerte que les vaya súper bien. Chao, chicos. Chau. Adiós. I'm sad that you're not there. unidos por fe de cómo vivir. Tienen huevos, ¿quién va primero? ¡Primero! ¡Buena, buena! ¡Brujería, los años! Ahora que oigo brujería, me acuerdo del Cococho, que ese es uno de los panas con el que comparto esa banda. Así, mando saludos al Cocochín Cantuña. Ahí, que Bataquero de Parca. Bataquero de Parca. Sí. Él tuvo esa culpa de esas malas influencias. Gracias. Una bestia. Sí, sacan aquí la pussy chévere. También le hace al canto. ¿Así? Aprenderá. ¿Así? Tal, weón. Sí, me gusta. No, es que tiene banda de blues, ¿sí? Okay. Una bandilla de blues, los curanderos. Curanderos. Alguna vez tienen que tocar en el Aleación Maestra Fest. Ya, invítame. Yes, claro, the one. Siguiente edición ahí, el primerín ahí. Va, bacán. Gracias, Dani, qué bonito. Ya que habla de la banda, y vamos a estar con los curanderos en diciembre, unos dos eventines ahí que ya les vamos a contar, así que ahí estarán pilas. Así. Claro, para que lo vayan a escuchar ahí a la banda y sobre todo aquí a nuestra Débora Estrella, Doña Pú. Gracias, mi colorada, qué bello. Doña Pusifer. Pusifer. Pusify. Chusify. Chusify. El Chusify. El Pusify. El Pusify. El Pusify. ¿Qué? A ver, don Denny, cuéntenos, ¿cómo está yendo la cuestión del festival? ¿Qué tal? ¿Qué pormenores la tenía que nos cuenta que estaba ahí resolviendo unas broncas? A ver, los chismes. Los chismes. Yo lo comento. Dale. Yo soy muy imprudente. Sí, Daniel. Controlarse en sus cabales, ¿no? Sí, literal. ¿Me entiendes? A ver. Bueno, unos contratiempos que tuvimos al comienzo fue el lugar. Sí, pues cambiaron, ¿verdad? Sí, cambiamos de lugar. Nos confirmaron al comienzo un lugar que iba a ser al comienzo. Que hablamos, coordinamos todo. Pero ellos sabían que tenían su contrato de arrendamiento hasta tal fecha. Y este evento era más allá de la fecha. Entonces, sí, respaldo de contrato es medio difícil. Entonces, no podíamos... ¿Cómo te comprometes? Claro, qué bestia. Y en cuestión de... Casi un día me tocó cambiar de lugar. Y encontré el lugar donde va a ser ahora. Y chévere. Y rapidazo porque... Para ese entonces ya había mandado yo los artes acá a la Casa de Cultura que nos apoyó con las impresiones de los afiches, volantes y todo, con la dirección anterior. Claro. Entonces me tocó hablar acá, decir que por favor no impriman. Primero preguntaron si ya imprimieron, porque si imprimían se fregaba todo. Claro, tocar ahí, poner liquid paper ahí. Claro, un sticker con la nueva dirección. Y esa, de hecho, era la idea. Claro. Que pasara si no tocaba. Tocaba y hasta minga. Por suerte se logró parar la situación de la impresión y cambiamos de lugar. Decirle a los muchachos que no ofrezcan si es que no pueden. Claro. Hablando en buenos términos aquí radialmente. Bueno, por suerte encontramos un lugar que es mucho más grande. Ah, qué bacán. Entran 300 personas. Es un lugar que es una casa cultural. O sea, hay eventos todos los fines de semana. Y no solo es de metal, o sea, hay de todo. Y me parece que el lugar es más céntrico. Y es, o sea, no hay mal que por bien no venga. Qué chévere. Es súper acogedor el lugar. Antes de ser ese lugar, perdón, Danny, claro. Antes era, no sé si puedo decir el nombre, Quitutambo. Sí. Yo allá he parado en full tocadas, ha habido venta de dulces canábicos. Todo. Es un lugar que a mí me fascina y ahí suele haber malabares, he estado ahí en fogatas. Es un lugar muy bacán, hay una magia de esa casa que no sé qué es, pero. Sí, ahora está como remodelado ya. Está mejor que estaban. Sí, vi unas fotos. Hay un, no me acuerdo, es alguien de la escena, es un músico, si no me equivoco, que vi que estaba impulsando todo eso porque me llegó una invitación para ir por el Facebook y vi que alguien, un músico, creo que es de una banda de metal, se hizo cargo de la casa, creo, si no estoy mal, no sé cómo el, sea. El que está a cargo es una persona que tiene una sala de ensayos, que es donde iba a estrellar ahorita Reyegui, de hecho. Okay. Por el Inca. Y él está con la novia y ellos son los encargados ahora de la Casa Cultural Arte de México. Okay. Contarles también que al principio de cuando recién pusimos el evento, estaba otra banda para que cierre el concierto, pero ellos tuvieron un inconveniente y nos dijeron a tiempo, justo a tiempo. Nos dijeron, ve, brother, pero es que nuestro bataquero no puede, tiene un evento ese día en Cuenca, entonces no hay chance. Y tocó meter a otra banda que igual, más o menos del mismo calibre, entonces. Y últimamente, en los últimos tres días se ha dado un inconveniente ahí, pero ya está todo con la luz al final del túnel para hacer. Vayan sin miedo, vayan sin miedo. Exacto, nunca de. ¿Y qué tal la acogida de la gente? ¿Qué tal la acogida de todas las personas que están ahí participando como auspicios? Sí, se han dado el... Se ha generado bastante expectativa. Chévere. Y como la ideología del programa es presentar siempre la nueva ola del metal ecuatoriano. Ajá. Para que la gente nos siga pidiendo las mismas bandas. Siempre con el respeto que tienen todas las bandas legendarias de acá. Pero el metal sí... ha mejorado bastantísimo los músicos y la producción y los discos, todo ha mejorado a un nivel muy, muy bueno, muy alto. Pero le falta la escena que la gente pida a esas bandas. Claro. Entonces, la idea de la lección maestra es, número uno es no repetir bandas. A futuro, en los siguientes conciertos, no vamos a repetir bandas. ¿Ya? Porque hay bastantísimas bandas, o sea, para escoger y son de alto nivel. Y qué chévere que estén dando ese espacio, porque en otro tipo de festivales es como que van los que más peso tienen y exacto. No les dan chance a bandas que están abriéndose campo y... Y la gente va a seguir pidiendo lo mismo. Exactamente. Pero sí hay. Y es más, año tras año hay nuevas bandas. Qué chévere. Y sí. Sí, y la verdad no solo es en el metal, dentro de sus subgéneros. Ajá. Porque en el cartel hay bastantes géneros de metal. Stasha Hawk es Dead, Cabra de Monte es Group Metal, Rigel, lo que escucharon hace un rato, ajá. Es un poco de Metalcore, un poco de progresivo también, Infecto es de Deathcore, y Chivo Judas es Hardcore con Groove, o sea, es uy, qué bacán. Y una mezcla variadita para todos. Y él hablábamos que hay, si quisieran hacer otro cartel, tenemos para hacer otro, entonces sí hay. Qué chévere, qué bacán. Qué bien, sí, a mí me es hermoso. Y también está conveniente el precio, no es que es un costo nadie puede que quejarse, nadie va a poder. Nadie. Nada, está súper bien. $5. $5. Ahí van a tener. Que se ni empobrecen. Claro, es como tú mismo lo acabas de decir, o sea, con $5, pana, te gastas en cualquier combo de bielas, loco. O sea, tengo una anécdota que contar porque había el... Por favor, un minuto más, déjeme contar la anécdota. En otro concierto estaba yo en la parte de afuera del concierto y pasa un grupo de rockeros, estaba una man ahí y dice, ve, música en vivo. Yo le digo, Simón, son bandotas, solo cuesta 5 balas. Y la mamá me dice, 5 latas. No, si eso cuesta me compro un combo de bielas. Y como y somos 4, con eso nos emborrachamos todos, dice. Y es por ese pequeño tipo de actitudes es que la escena local todavía sigue siendo local. Claro, cuando ya tendríamos que estar exportando música. Bueno, ya ese tipo de cosas ya vienen con políticas públicas que ya lamentablemente todavía no se ponen pilas acá nuestros. Pero existen espacios como el suyo de Aleación Maestra, que es bacán, que existen estos espacios, lo que ustedes están haciendo, el festival, el programa que está impulsando eso, y creo que son pasos que tal vez ahorita, no sé si ustedes logren ver el fruto, pero lo va a ver el fruto de todo el esfuerzo que están haciendo. Lo vamos a ver, porque es genial. No mucha gente se arriesga a armar un festival, porque saben lo que implica, es un trabajo bien duro. No, es durísimo. Y no todo el mundo se arriesga, por eso no hay gente que organice, no hay gente que se dedica a la producción, y es genial que haya gente así como ustedes, chicos, que hagan ese esfuerzo y ve, nos traen un cartel, nos traen su esfuerzo, un escenario que va a estar muy chévere, un concierto con unas bandas de calidad. Entonces, solo queda felicitarles otra vez, chicos. Muchas gracias. Esperemos que les vaya súper bien. Una vez más, si nos dan los datos de cómo va a ser, dónde, cuánto cuesta todo, para que la gente se entere y nos diríamos después de... Ya, Aleación Maestro Fest, la primera edición por el cuarto aniversario del programa. Estarán cinco bandotas: Shahol hace death metal, Cabra de Monte hace group metal, Reyes Mesaya, que estuvieron acá hace ratitos, ellos hacen metalcore más o menos, ¿no es cierto? Infecto Devorante hace deathcore, Chivo Judas, la banda del señor Gustavo Dueñas, vocalista de Descomunal, ellos abrirán el concierto. Todo está coordinado, los horarios, todo está ya listo. Bonito. Para empezar puntual, me dicen. Bueno, bonito y barato. ¿Empieza puntual a qué hora? A las 8 de la noche en punto. Pidas de la gente, no a la hora ecuatoriana, estamos a las 8 en punto comenzando con los que estén. Irá cayendo un poquito antes, ahí vaya acomodando. A las 7 se abren las puertas. Ajá. Exacto, vaya a las 7. Que se queden hasta el final del concierto, que no hagan lo que, por lo general hacen. Porque solo al final va a haber after party con el DJ Monkey Chan, que aquí... Mezcla música y otro tipo de cosas más. ¿Quién es Monkey Chan? ¡Luis Iman! ¡Acha! Sí. ¡Ya pues! ¡Farrón! Sí. ¡Farrón! Entonces, eso. Vamos a sortear un tatuaje valorado en $150. Así que con todos los que estén hasta el final del concierto, el objetivo es que se queden todos. Ya. Para que puedan si quieres el tatuaje. Para que puedan ganarse hasta el final del concierto. Este sábado 28 de octubre, desde las 20 horas, en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto queda en la Luis Cordero. Para quienes no conocen a la Luis Cordero, queda una cuadra al sur de la Colón. Facilísimo. Atrás de la circasiana. Facilito. Fácil llegar en cualquier tipo de bus, de transporte público. Carro particular, bicicleta, a pie, taxi. Hay parqueadero tranquilamente, así que, brothers, vayan. Solo cuesta $5 y cualquier cosa, las entradas las pueden conseguir en el Viva Cerveza, queda en la República de Salvador y cerca de la Chiris, en la Reserva Voz Mediano, que queda y Roca. GNE, en el Abismo Tatú, en el al Sur, en el Recreo, en el Marea Negra, en el Espiral, Metal Center, en el Caracol, Mundo Rock, en el Centro Sur, y ya, eso es todo, Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Gracias. Vayan sin miedo. Vayan. Y no sé si deberíamos despedirnos, creo que no. Ya, está a punto de... Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La...